¡Au! ¡Duele garganta! Hay una mejor manera de aliviar el dolor de garganta. Toma Mucoangin, que trabaja de inmediato en las áreas afectadas de tu garganta, aliviando el dolor y reduciendo las molestias por horas. Para que sigas con tu vida diaria. Mucoangin, rápido alivio del dolor agudo de garganta. Padre, ayúdeme. ¿Y ese milagro, tú por aquí? Es que llevé mi carro al taller de la esquina. Ese que dice Ike, especializados en todas las marcas. Sí, ese. Pero eso no es un pecado, eso es un crimen. Cuida tu inversión. Lleva tu Kia a los centros de servicio autorizado. Y mantén tu Kia siempre original, siempre nuevo. ¿Y mi penitencia? Ya la estás pagando, hijo mío. Conectado al Sistema Nacional de Carreteras y con posición geográfica privilegiada en aguas tranquilas y profundas, el puerto de Guanta, el principal puerto de la zona oriental y sur de Venezuela, presenta todas las condiciones para convertirse, con inversiones relativamente pequeñas, en uno de los principales puertos de Venezuela y en una alternativa al de Puerto Cabello. La recuperación, modernización y ampliación de las actuales instalaciones serán realizadas en dos áreas que permitirán un aumento del transporte anual de cargas de 42.000 a más de 1.500.000 TEUs. Para eso, las operaciones...